Bueno, Euge, se ha hablado bastante en este último tiempo a propósito de la situación del Banco Ciudad. Digo, venimos haciendo notas casi todas las semanas tendientes a intentar explicarle a nuestra audiencia esta pelea de fondo por la autonomía porteña que está allí dando vueltas, aunque nadie lo dice con este título, porque en realidad hay una pelea entre diferentes cajas, ¿no? Entre la ciudad y el gobierno nacional. Uno de esos escenarios planteados es el del Banco de la Ciudad y los depósitos judiciales que van a parar allí y que ahora pretende el gobierno nacional que vayan a parar al Banco Nación, lo que significaría una pérdida de dinero bastante importante para el Banco Ciudad. La gente del Partido Obrero está haciendo una denuncia que me parece que está interesante que los escuchemos, porque están planteando que no solo el gobierno nacional apunta al vaciamiento del Ciudad, sino que también lo estaría haciendo la gente del gobierno de la ciudad. Y eso quizás es algo que no, aparecen claramente como víctimas en los medios tradicionales y nosotros queremos ver si es así. Lo recibimos a Gabriel Solano, integrante del Partido Obrero. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por acompañarnos en la retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contanos un poco cuál es la denuncia y con qué datos. Mira, primero, el proyecto de Diana Conti indudablemente es una pelea por la caja. Eso quiero dejarlo claro de entrada. El gobierno quiere quedarse con 7.000 millones de pesos, que es el equivalente a los depósitos judiciales que hoy van al Banco de la Ciudad, y quieren transferirlos al Banco Nación, porque el gobierno nacional ha utilizado el Banco Nación todo el tiempo como una caja propia. Hoy prácticamente el Banco Nación tiene sus principales colocaciones en el Tesoro Nacional y en su lugar le dan títulos de deuda que hay que ver si algún día los pagan, ¿no? Uh-huh. Eso es claro que el Gobierno Nacional pretende estos 7.000 millones de pesos para cubrir su déficit fiscal que ya alcanza 60.000, 70.000 millones de pesos. Uh-huh. Pero nosotros agregamos un dato que es importante, que la audiencia lo conozca. En diciembre del año pasado se trató la legislatura una serie de paquetes económicos, así se dio por llamar. Estaba el aumento de la BL, estaba el presupuesto de la ciudad del año 2012 y estaba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. ¿Quién votó a favor de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad? El kirchnerismo y el macrismo. Ajá. Contra los trabajadores del Banco Ciudad, que en ese momento se movilizaron a la legislatura para expresar su rechazo. Nosotros apoyábamos este reclamo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque básicamente el modelo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad sigue como dos gotas de agua lo que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hecha por el kirchnerismo. La reforma de la Carta hoy del Banco Ciudad, previo a esta reforma, establecía que en la medida que tenga ganancia el banco, esos beneficios tenían que ser utilizados para capitalizar el banco y otorgar préstamos en la ciudad. Y luego cuando se la modifica, se establece que el 50% de las ganancias que tiene el banco pueden ir al gobierno de la ciudad para que las gaste cubriendo su presupuesto anual. Es decir, perdóname que te interrumpa, que aquí el macrismo estaría haciendo lo mismo que le cuestiona al gobierno nacional cuando saca fondos de la AFIP para financiar otras cosas. Exactamente, exactamente. Incluso yo me tomé el trabajo de leer el debate parlamentario y el diputado Cavandier, digo, porque aparece como, si se quiere, la izquierda del kirchnerismo, en la cámpora, ¿no? Al momento de intervenir en la legislatura, dice que ellos aprueban el proyecto de Macri porque está inspirado en el proyecto kirchnerista de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es decir, que se quedan con esta caja para cubrir un presupuesto que al mismo tiempo hay que caracterizar ese presupuesto, porque está claro que no va a la salud, los hospitales están en crisis, veamos lo que está pasando con el Borda, no va a los colegios, sino que el presupuesto de la ciudad, este el de 2012, parte de un incremento de un 35% de lo que se paga a lo que son, digamos, los proveedores del Estado, que son los amigos del poder. Entonces hay un vaciamiento del Banco Ciudad, el 50% de los beneficios que tiene se lo puede quitar del poder ejecutivo de la ciudad y utilizarlo para gastos corrientes. Entonces tenemos un Banco Ciudad que anuncia con bombos y platillos un plan de préstamos hipotecarios de 3.500, que no es nada. Es una ciudad donde viven 2.5 millones de personas, donde el déficit habitacional es impresionante, anunciar 3.500 créditos hipotecarios es como querer curar un cáncer con una aspirina, pues es una frase habitual. Uh-huh. Y luego este año ocurrió todo hecho interesante, porque en medio de esta pulseada, por si le quita o no los fondos judiciales del Banco Ciudad, el macrismo toma la iniciativa de querer licitar en los bancos privados quién va a pagar los sueldos municipales y quién va a pagar los sueldos de la Policía Metropolitana. Es decir, que le saca al Banco Ciudad también una caja importante para su giro diario. Hoy hasta acá lo que sucede es que todos los empleados municipales cobran a través del Banco Ciudad. Los municipales sí, pero ya la Metropolitana no. Uh-huh. Entonces, pero se lo quieren quitar. Vos imaginate que si al Banco Ciudad le sacás los 7.000 millones de pesos que le quiere sacar el Gobierno Nacional, se le quita el 50% de sus beneficios y van al poder ejecutivo de la ciudad. Se le quita el pago de los sueldos de los empleados públicos de la ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se quiebra el Banco Ciudad y ¿quién se va a beneficiar? Los bancos privados que van a ocupar ese lugar. Uh-huh. ¿Y cuál sería la explicación que da el macrismo a por qué licita esto que está? Me parece que no hay quejas por parte de los empleados municipales de cómo reciben su sueldo a través del Ciudad. No tiene un argumento lógico. Es solamente beneficiar a un negocio de bancos privados. El del banco, la cuestión de la Metropolitana, ¿en qué banco privado ha sido beneficiado? No sé bien en qué banco fue, pero es un negocio que se calcula de unos 6 millones de ganancia, porque el banco que paga, indudablemente cobra una comisión por hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esto es indudable. Entonces, ahora no recuerdo cuál es el banco que fue adjudicado para ese pago de sueldos. Uh-huh. Los trabajadores del Banco Ciudad, es importante, ayer ocurrió un hecho que es importante resaltarlo, ¿no? Porque apareció quien hoy hace las veces casi de ministro de Seguridad del país, Sergio Berni, diciendo que Macri tenía que mandar a la Metropolitana a reprimir a los trabajadores del Banco Ciudad que están cortando la calle. Uh-huh. Salió ayer por todos lados. Un hecho sumamente grave, pero que muestra que hay una convergencia de intereses en este punto. Ahora, lógico, el macrismo está protestando por este proyecto, pero nosotros no queremos dejar de señalar que acá hay un vaciamiento de ambos bandos y que los trabajadores del Banco Ciudad tuvieron el mérito indudable de haber puesto de manifiesto esto en diciembre del año pasado, cuando rechazaron esta reforma de Carta Orgánica, y tanto macristas como kirchneristas en ese momento los acusaban de ser corporativos, de decir que no querían que se compartan los beneficios del Banco Ciudad con todo el pueblo de la capital, cuando en realidad, si el Banco Ciudad tiene beneficios, tendría que ser utilizado esos beneficios para la función del banco, que es prestarle a los trabajadores de la ciudad al menor interés posible, y fundamentalmente para la cuestión hipotecaria, que es el déficit más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que son dos puntos importantes y bueno, tenemos que poner de manifiesto. Dicho esto, nosotros hoy vamos a estar junto a los trabajadores del Banco Ciudad en el Congreso reclamando que no se apruebe el proyecto de Diana Conti. Es un manotazo que puede llevar a la pérdida de 1.000 puestos de trabajo de Banco Ciudad y a un desfinanciamiento muy importante. Entonces, y aparte otra cosa, se le quita los fondos al Banco Ciudad, pero se le quieren transferir gastos a la ciudad. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, el subte. Ajá, claro. Es decir, le pasamos el subte a la ciudad sin el presupuesto para su financiamiento. Sí, y además el kirchnerismo anunció esta semana que también va a dejar de subsidiar a la empresa a partir del año que viene. Y a las 33 líneas de colectivos, uh-huh, cuyo recorrido se desarrolla únicamente por la ciudad. Uh-huh. Entonces, es una cosa interesante. Esto lo empezó la dictadura militar, con la transferencia de los colegios primarios y los hospitales públicos. Pasaba servicios sin el financiamiento. Luego, en el 83, se pasó en los colegios secundarios. Ahora estamos pasando otros servicios de transporte, por ejemplo, ya no solo sin el presupuesto, sino que simultáneamente se quita una parte de los fondos, por ejemplo, en este caso del Banco de Ciudad. Entonces, la situación indudablemente es de un ajuste que se lleva adelante para concentrar los fondos en el Gobierno Nacional, que se utilizan fundamentalmente para el pago de la deuda externa o se utilizan para pagar estos subsidios de 100.000 millones de pesos que están yendo a los Sirilianos, Rojo y compañía, ¿no? ¿100.000 millones de pesos es lo que gasta el Estado anualmente para subsidiar empresas? Sí, se calcula que sí. Uh-huh. Se estima que sí, porque este año se había anunciado una reducción. Esa reducción no sé. Lo único que se redujo en realidad se redujo el incremento, pero se incrementó. Es decir, ya no es 35% como el año pasado, sino que se estima que se va a aumentar en un 20 y pico%. Pero para pagar esos subsidios, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? Emite. Y al emitir pesos en forma constante, por eso se queda con chicones, ¿no? Porque no le alcanza ya la casa de la moneda. Tiene que, esa emisión no tiene como contraparte la creación de nueva riqueza. Se está financiando con esa emisión una economía quebrada. Uh-huh. Entonces tenemos un 30% de inflación. Una emisión que no genera riqueza, sino que va a un agujero negro de empresas en quiebra, genera inflación. Pero no solamente ponemos 100.000 millones de pesos para salvar a estos parásitos, sino que los trabajadores pagamos eso mediante un incremento de los precios generales de nuestra canasta familiar. Ahora, Gabriel, estamos charlando con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. ¿Cuál sería la manera para ustedes de salir de este sistema que se fue creando de a poco de subsidios a las empresas? Porque uno supone que el momento para hacerlo era el momento donde había, digamos, como mucho consumo. Ahora que aparece como restringiéndose el consumo, uno se pregunta cómo se hace para sacar esos subsidios. En primer lugar, es evidente que las empresas que manejan estos subsidios no cumplen ninguna función. Porque si la plata la pone el Estado, las inversiones las hace el Estado, ¿qué sentido tiene tener las empresas? Se quedan con una parte de los subsidios en concepto de ganancias, pero no invierten, no arriesgan nada. Entonces correspondería que esas empresas pasen a manos públicas. Nos ahorraríamos ya los beneficios que estas tienen. E insisto, no cumplen ninguna función productiva de ningún tipo. Por el contrario, le damos plata y después no son capaces de poner un freno a la locomotora y pasa lo de 11, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, hay que abrir las cuentas de esas empresas, porque queremos saber exactamente cómo han sido usados los subsidios, cosa que no nos consta. Es decir, no sabemos, por ejemplo, sí sabemos que en el caso, por ejemplo, de Sirigliano, utilizó los subsidios no para invertir en el tren, sino para comprar nuevas líneas de colectivos. Algunas incluso las compraron en Miami. Entonces tenemos una situación de que los subsidios fueron utilizados de una manera fraudulenta. Entonces tenemos que abrir las cuentas, verificar exactamente los costos de las empresas y de ese modo poder evaluar en qué medida la tarifa esta es viable o no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién se benefició con los subsidios? No los trabajadores. Porque el gobierno dice que los subsidios permitieron pagar tarifas bajas, ¿no? Claro, que subsidian las tarifas, digamos. Claro, pero pasa lo siguiente. Cuando un trabajador se le paga su salario, se estima cuál es la canasta familiar. Y en base a esa estimación se tiene que pagar el salario. Digamos que la tarifa, exagerando, no es así, que la tarifa de luz sea cero y de gas sea cero. Cuando se hace la canasta familiar uno dice, bueno, leche tanto. Arroz tanto. Ajá, vos decís que eso baja los salarios, digamos. Lógico. Que las tarifas estén subsidiadas baja los salarios. Por supuesto, baja los salarios. Así que para el trabajador, la tarifa subsidiada no cambia nada, solamente baja el salario. El que se beneficia es el empresario que paga salarios más bajos. Uh-huh. Y de ese modo, los subsidios no solamente fueron a beneficiar a las empresas privatizadas menemistas, que siguen todas manejando las empresas de servicios, sino que también beneficiaron a lo que se llama habitualmente la burguesía industrial, que pagó salarios más bajos. Claro. Pero todo eso a costa de llevar a la quiebra al Estado y de una inflación del 30% anual que consume los salarios ya bastante magros de los trabajadores, ¿no? Solano, última pregunta, te cambio de tema y te pido una evaluación corta para un tema que merecería una nota aparte, que seguramente la vamos a hacer, pero quisiéramos tener una evaluación que ustedes tengan a propósito de cómo va el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, a quien todos llaman Mariano, ahora se ha convertido para aquellos que antes le decían despectivamente Trosco, seguramente si lo hubieran conocido o aunque no lo conocieran, digamos poniéndole este mote despectivo que se utiliza a veces para algunos partidos de izquierda, y hoy se convirtió en Mariano. Y sí, Mariano se ha convertido en un ícono de la juventud, los trabajadores de este país. Indudablemente, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo, una persona increíble, y el juicio se está desarrollando con pruebas muy contundentes, terriblemente contundentes. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda que por las pruebas que hay en la etapa de instrucción, más las pruebas que están surgiendo en el juicio oral, la única condena posible, la perpetua para Pedraza y todo el grupo de patoteros que estaba preso con él. Esto no tenemos la menor duda. No solamente está el juicio que se está siguiendo ahora en Comodoro Pi, Pedraza acaba de ser procesado el día lunes por otra causa muy relacionada con esta, que es porque ha de coimear a la justicia para que libere a la patota. Uh-huh. Así que con esa acción él demostró que estaba claramente alineado con ese grupo y que era el jefe político y el autor ideológico del homicidio de Mariano y las graves heridas de otros compañeros. Nosotros entendemos que tiene que el juicio concluir con una condena. De todas formas, sabemos que la justicia no actúa solo por las pruebas que tiene, ¿no? Que operan presiones políticas de diverso tipo, y en ese caso estamos muy atentos, movilizados, porque tenemos que lograr que esto no termine con un hecho de impunidad, como tantas veces ocurrió en Argentina. Uh-huh. Gabriel Solano, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hemos charlado con el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano. No queríamos dejar de pasar por el tema de Mariano Ferreira, que por supuesto nos interesa, y también queríamos decir esto, ¿no? De esta cuestión casi hipócrita que aparece en estos casos, ¿no? Por otro lado, también pensaba, esto se repite, la cuestión del doble estándar, ¿no? De que aquello que vos le exigís al otro, no lo llevás adelante. El gobierno nacional y el gobierno del PRO son un claro ejemplo de esto, ¿no? Que le exigen, le marcan al otro como un defecto algo que ellos también hacen. Por eso nos parecía importante charlar con Solano para que él marcara esta cuestión, por ejemplo, de que el gobierno del PRO saca recursos del Ciudad para otras cosas de su presupuesto y le critica al gobierno nacional que haga lo mismo con los fondos de la AFIP, ¿no? Es como un claro ejemplo y poco conocido, seguramente. Fer, quería confirmarte el dato del banco privado al que han llevado los pagos de los sueldos de la Metropolitana, es el Banco Galicia. El Banco Galicia. Este dato que Gabriel no recordaba. Uh-huh, exactamente. Un grupo también, iba a decir bastante ligado al gobierno nacional. En realidad uno podría decir que los empresarios en general, estos mega empresarios son amigos del poder, ¿no? No importa quién esté allí. Sí, se ligan eventualmente con quien corresponda, digamos. Uh-huh.